Nosotros estábamos, bueno, peleando un salario de un 30,1% de aumento para los salarios de hoy. Y bueno, tuvimos un aumento del 28 en dos cuotas. El 28, bueno, tenemos el 20% a partir del primero de octubre. Y el restante 8% desde el primero de diciembre. Así que hoy en día estaría cobrando un peón general a partir por el 20 que tenemos, es 3.315,60 mensuales. Y a partir del primero de diciembre estarían cobrando 3.580,84. Y tenemos peón general y tenemos, bueno, después tenemos puestero y el encargado. Los porcentajes son para todos iguales, ¿verdad? Para todos iguales, sí, para todos iguales. ¿Cómo evalúa la negociación? Si ustedes solicitaron un 30, les ofrecen un 28, ¿cuál es tu evaluación? Y mira, nosotros, o sea, estábamos peleando el 30,1%. Hoy en día, bueno, el gobierno nos dio el 28%, ¿no es cierto? En dos cuotas. Así que estaríamos peleando un 8 restante que lo estarían pagando a partir del 1 de diciembre. ¿Fue positiva la negociación para ustedes? ¿Estás conforme con este arreglo vos? No, mira, no estamos, bueno, o sea, como conforme, no estamos conformes, pero bueno, a pesar del enfrentamiento que tenemos hoy en día, que estamos sufriendo los peones rurales con el gobierno, bueno, conseguir un aumentito, más como están las cosas, como se ha ido la inflación hoy en día, bueno, algo es algo, digamos. Seguro. Bueno, hay un tema que siempre, cuando hablamos del trabajo rural, siempre está en el tapete y tiene que ver con el alto número de trabajo en negro. ¿Cómo se está trabajando con ese tema, Mauricio, que sin duda a ustedes los debe preocupar y mucho también, ¿verdad? Sí, mira, nosotros, o sea, hemos estado saliendo haciendo inspecciones y eso, y hoy en día no te digo que estamos blanqueando el 100%. Pero, o sea, la mayoría de los campos hoy en día están tomando conciencia de lo que es un trabajador en negro y gracias a Dios, de a poquito se va combatiendo eso. O sea que se ha hecho un trabajo intensivo que ha obtenido buenos resultados. Se ha hecho un trabajo muy paralelo en toda la zona y gracias a Dios se ha tenido buenos resultados. Hoy en día se puede decir que, ya no te digo que somos el 100%, que estamos todos en blanco, pero se va combatiendo el trabajo en negro. Mauricio Piñero, más allá de este tema del incremento salarial que está en todas las áreas, obviamente la gente rural también lo viene reclamando, y esta cuestión del trabajo negro, ¿hay otro tema en el cual se hayan volcado últimamente o por ahí un poco andaban los reclamos de los trabajadores del sector? No, mirá, o sea, los reclamos eran esto, el bajo sueldo que tenemos, somos la familia que tenemos, la familia rural son los que tienen el sueldo más bajo en toda la provincia, digamos. Pero bueno, vamos a ver si poco a poco yo calculo que van a ir mejorando las cosas para nuestra familia. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, algo más que quieras agregar, sabes que Radio La Barría tiene una fuerte penetración en la zona rural y muchas veces los propios trabajadores, ante el desconocimiento de la cuestión salarial, son consultas a Radio La Barría. Sí, no, yo quería agradecer, bueno, porque yo escucho por ahí mucho Radio La Barría y eso, y la gente llama y pregunta y consulta, bueno, ya les quedó el teléfono a ustedes por cualquier inquietud, cualquier problemita, me llaman y bueno, y estaremos dando solución a los problemas que tenga la familia rural, ¿no es cierto? Bueno, repetimos, entonces, 28% en dos cuotas, una ahora se estaría cobrando con el próximo salario, ¿verdad? A partir del 1 de octubre, estaría cobrando el primer aumento, que ya hoy el día estaría, el peón general estaría cobrando 3.315,60 y a partir del 1 de diciembre 3.580,84. Perfecto, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio La Barría, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dar la información. Gracias, Mauricio, te agradezco, te dejo una